para estrujarnos los dos, cuerpo a cuerpo, mujer, rodando en un beso, para preñarte de luz como un rayo de sol. Cuerpo a cuerpo, mujer, rodando en un beso, para preñarte de luz como un rayo de sol. Ay, viviré, viviré cada segundo pegadito a ella, como medallita al cuello, con el corazón en fiesta. Se esconden en las estrellas.